sabe lo que estás pasando y cómo has llorado. Decepciones te han dejado atrás mientras otros ganaron. Pero mira al que está en el cielo, en sus manos él tomó tu llanto. La noche que estaba tan fría hoy quedó atrás. Un nuevo amanecer hoy llega para ti. Espera porque Dios está dispuesto para ti. Todo ya pasó, la noche quedó atrás. Y mira tu ventana al sol nacer. Es un nuevo amanecer. Tres de la mañana y no puedes dormir. Humillado al lado de la cama creyendo ser nada. Pero mira al que está a tu lado, él te dice yo te doy mi mano. La noche que estaba tan fría hoy quedó atrás. Porque Dios está dispuesto solo para ti. No llores más. No llores más. Un nuevo amanecer.